¿Qué te has creído? Que soy un tonto, que no sé lo que pretendes. Jugar conmigo es lo que quieres, pero pierdes tu tiempo. Yo te conozco, sé cómo eres, sé que no vales la pena. Que te aprovechas de quien te quiere y te burlas nada más. Pero esta vez te equivocaste, te topaste con pared. Y te burlas nada más.